top 10. Here we go. Top 10. Here we go. Las 10 canciones de moda. This is un éxito de estreno. Estrenamos esta semana el nuevo single de Michael Jackson, que salió a la luz pública este pasado lunes, casi 4 meses después de que falleciera por una sobredosis de medicamentos prescritos a los 50 años. Esta canción incluye coros de los hermanos Jackson y podrá comprarse dentro de un álbum de 2 discos que llegará a las tiendas internacionalmente el 26 de octubre y en Estados Unidos el 27 de octubre para coincidir con el lanzamiento mundial de la película homónima el 28 de octubre. Acá les dejamos esta canción inédita de Michael Jackson en exclusiva para las 10 de moda. Esto es This Is It. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love I can feel. And I know, yes, for sure it is real. Casilla 3, Carlos Baute. Esta canción la extraemos de su producción De Mi Puño y Letra, que es un disco más maduro y que le da el prestigio y lugar definitivo para consolidarse en el panorama musical internacional. Además, hace una semana salió a la venta su primer DVD, Directo en Tus Manos, nombre elegido haciendo énfasis al popular tema Colgando en Tus Manos, que canta a dúo con Marta Sánchez. En el CD-DVD hay colaboraciones tan destacables como las de Alex Ubago, Nek, Pastora Soler o la misma Marta Sánchez. La parte visual incluye además unos 40 minutos de contenido extra que será la delicia de sus fans. Acá lo dejamos en la casilla 3 con Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Desde que te conocí, te quiero a morir. No hay excusas para mí. Yo ya no puedo mentir. Todo me gustó de ti. Por tu risa y tu belleza.